Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver todos sus problemas de deudas. ¿Qué tal? Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González. Ya vamos a comenzar con una emisión más de este su programa de radio de asesoría legal. Por ahí parece que hay algunos problemas con nuestras redes sociales. Aparentemente están fallando, por eso el día de hoy la transmisión no la podemos tener simultánea vía Tweetcasting. Por ahí hay algún problemilla, no sabemos bien de qué se trata, pero vamos a ver si se puede solucionar durante el transcurso de esta emisión. Mientras tanto, pues ya estamos transmitiendo a través de otro servidor. El chiste es que ustedes tengan estos programas, ¿no? Les recuerdo que ustedes los puedan aprovechar y los puedan utilizar para que puedan resolver sus problemas de deudas. Les recuerdo que, como ya les decía yo, este programa se transmite vía internet por cuestiones de que resulta mucho más efectiva la información por las redes virtuales que a través de medios de comunicación convencionales, como sería la radio normal, porque pues en este tipo de medios, como es el internet, podemos hablar de lo que sea sin ningún tipo de censura, sin tener que estarnos cuidando en lo que decimos, sin que haya cortes comerciales, etcétera. Pero existe la enorme desventaja de que muchas veces se puede llegar a caer la transmisión. El servicio de internet, los prestadores de servicio de internet aquí en el país, pues no son lo mejor del mundo. Por desgracia, no tenemos unos servicios de internet que sean 100% confiables, entonces en algún momento se puede llegar a caer la transmisión. Como hoy no tenemos servidor de emergencia, como tenemos normalmente, ya les decía yo hace un rato lo de Tweetcasting, pues no, si se cae la transmisión van a tener que esperar un poquito, unos segundos, vamos a tratar de recuperarla lo antes posible. Esto se los informo por si de pronto dejan de escuchar mi voz o dejan de escuchar el programa, pues es que de plano se cayó el internet, como se dice comúnmente, y por esta razón, pues van a tener que esperar un poquitín para que podamos continuar con el programa. Por eso hoy Helmi, productor de estos programas de radio, pues no nos está echando la mano con la transmisión, sin embargo está muy al pendiente. Por cierto que me puso ahí en el chat que lo bloqueé, no, para nada, jamás en la vida, mi estimado amigo. Más bien ha de ser algún error de la telefónica, porque no, ¿cómo crees que te voy a bloquear? Habría que checarlo, ¿no? Voy a tratar de marcar ahorita, a ver. Bueno, mientras tanto, exactamente, mientras tanto les recuerdo que nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando para las personas que deseen recibir asesoría de viva voz, que nos quieran llamar aquí a la cabina de radio, lo pueden hacer sin ningún problema. El teléfono 5916-0410 es la línea telefónica directa aquí a esta cabina de radio, donde ustedes podrán participar en vivo y en directo. Les recuerdo a mis amigos del interior de la República Mexicana que si quieren marcar, no se les olvide añadir la clave helada. Pongan la clave helada junto con el número 0155, la helada aquí al Distrito Federal. Y bueno, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar saludos a nuestros amigos que nos están sintonizando en este momento. Exacto, a través de las redes sociales, principalmente Twitter. Ya nuestros amigos tuiteros ya están por ahí. Miren, eShop Venezuela. Un saludo a mis amigos venezolanos que nos escuchan día a día. Porque han de saber ustedes que este programa, la ventaja de la internet es eso también, que es global, no es algo que dependa del poder de transmisión de una antena, ¿no? Esto es global. Cualquier persona que tenga internet y computadora, con bocinas, por supuesto, o con audífonos, puede escuchar este programa en cualquier parte del mundo. Entonces, en este momento hay radioescuchas de Centro y Sudamérica, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de República de Chile, ¿De dónde más? En Guatemala, por supuesto, en Panamá, nos están escuchando en estos momentos. Les envío un saludo muy afectuoso a todos. En la Unión Americana, sobre todo en Los Ángeles, California, muchísima gente escucha este programa de radio. Saludos hasta allá. En Europa, en España, primordialmente, pero también en el Reino Unido, muchas personas escuchan este su programa de Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Defensa del Deudor. Por algo somos el único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes van a escuchar una respuesta que de verdad, así, en serio, les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas, porque pues muchas veces escuchamos o vemos programas de televisión, escuchamos programas de radio, leemos en el periódico con el tema de cómo salir de deudas, ¿no? Y entonces el deudor, lógicamente, muy interesado en el tema, pues lo ve, lo escucha o lo lee, a ver qué es lo que dicen. Por desgracia, la inmensa mayoría de las veces la solución que le dan a los deudores es estandarizada y por completo alejada de la realidad. Le dicen, bueno, para que tú salgas de deudas, acércate al banco, pide que te reestructuren tu deuda y la vas pagando. Básicamente eso es lo que dicen, ¿sí? Obviamente también recomiendan que apliquemos un plan de austeridad a nivel personal y familiar, lo cual está muy bien, que dejemos de gastar, pues, en todo lo que no necesitamos, en esas pequeñas cositas que parecen insignificantes, pero que se afecta a nuestro bolsillo y, por lo tanto, nuestra capacidad de ahorro. Pero el problema con esto, volvemos al inicio, que recomiendan estas reestructuras o planes personales de pago de una manera estandarizada, generalizando a los deudores, cuando la realidad es que no es así. La realidad es que muchos deudores no tienen esa posibilidad de acceder a un plan personal de pagos o una reestructura, a utilizarlo como una estrategia real para salir de deudas. ¿Por qué? Porque deben no nada más a un banco o no nada más una tarjeta, sino que deben 2, 3, 5, 10 tarjetas de crédito, préstamos personales, la hipoteca de la casa, etcétera. Se ramifica el problema y entonces es imposible, pues, lograr reestructurar todas las cuentas y poderlas pagar todas. He ahí el problema. ¿Por qué? Porque el deudor se quedó sin trabajo, porque el deudor le bajaron las ventas en su negocio, porque el deudor sufrió un accidente, una enfermedad, porque el deudor no es una persona irresponsable que un buen día haya decidido dejar de pagar de buenas a primeras, sino que básicamente lo que ocurrió fue un evento completamente ajeno a su control, como es la pérdida de empleo, por ejemplo. Los ingresos se desploman, las deudas se mantienen, y entonces a mí me gustaría que me explicaran todas estas personas que recomiendan tanto las reestructuras y los planes personales de pago, ¿de dónde va a sacar el deudor para pagarlas, ¿no? Es imposible, simple y sencillamente imposible. Por eso es que nosotros aquí, por eso este programa de radio es tan exitoso, porque nosotros manejamos caso por caso. Ustedes nos dicen su caso y nosotros les vamos a dar una solución apegada por completo a su caso en particular, ¿sí? Tomando en cuenta su nivel de ingresos, tomando en cuenta su nivel de egresos, tomando en cuenta su nivel de endeudamiento, el número de acreedores, el tipo de acreedores, el tipo de créditos, etcétera. Ya tomando en cuenta todos estos factores en conjunto, se les podrá dar una asesoría adecuada. Entonces, ¿qué tienen ustedes que hacer para recibir esta asesoría? Es muy fácil, la exponen en nuestro chat de la estación, en estos momentos, por supuesto, durante los programas en vivo, www.radiodd.org. Ahí nos comentan brevemente su caso, no necesitamos muchos detalles, básicamente saber a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan y el tipo de crédito, porque esos son los elementos indispensables para comenzar con las asesorías, ¿ok? En este momento ya está entrando una llamada telefónica, la primera de la noche, aquí directamente a nuestra cabina de radio. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Bueno, bueno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Si gustas, bájale un poco a tu computadora para que me escuches directamente por la línea telefónica. Que la apague, me dices. Sí, que para que me puedas escuchar directo en la línea y no esperes el audio, porque hay un delay, se va a tardar un poco así. Ok. ¿Sí? Sí, ya, ya. Perfectamente. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Con Alejandro Jota. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que fui a val de un familiar en Banco Azteca. Ajá. Entonces, ahorita, desde el año pasado, dejaron de pagar. Ok, sí, te escucho. Y han estado, pues, visitando el despacho de cobro. Te han estado visitando a ti como aval de esta persona que dejó de pagar. Ajá. Sí, ok, te voy a hacer una pregunta rapidísima. Tú fuiste aval desde hace, más bien, ¿cuánto tiempo tienes como aval de esta persona? ¿Es el primer crédito que le dan? ¿Tú firmaste como aval de este crédito? ¿O fuiste aval en algún momento? Él pagó ese crédito y ya le dieron más después. Fue aval 8 años. Ah, ok, le dieron un crédito hace 8 años a esta persona, lo pagó y después ya le dieron créditos individualmente, ¿no? A él directamente. No, fui a Val hace como 8 años, él pagó su electrodoméstico, después pidió créditos en efectivo. Ajá. Al año, hace un año. Perfecto. Ok, entonces tú ya no eres Aval. Tú fuiste a Aval únicamente... A mí me están cobrando como Aval. Claro, sí, ellos van a buscar la manera de cobrar. Déjame te explico rápidamente. Tú fuiste a Aval únicamente, la ley, sí, la figura del Aval ante la ley se obliga solamente por el crédito que está firmando, ¿sí? Por la cantidad que le prestaron a esta persona hace 8 años. Porque imagínate que tú seas Aval, por ejemplo, en aquel entonces, por decir una cantidad de 5,000 pesos, ¿no? Y después resulta que le dan líneas de crédito por 50 o por 100,000 pesos. Pues imagínate si tú vas a tener la capacidad y el deseo también de obligarte a pagar en caso de que él no lo haga, ¿no? Por eso es que la ley protege al Aval bajo esta situación. Tú fuiste Aval únicamente del crédito que obtuvo esta persona cuando tú firmaste sobre aquel préstamo, ¿sí? Ajá. Subsecuentemente, posteriormente, le dieron créditos nuevos, pero eso ya es un problema entre Banco Azteca y esta persona directamente. De tal suerte que en este momento tú ya no eres Aval. Obviamente los cobradores checaron el expediente y vieron que en algún punto tú fuiste Aval de este señor, de esta persona. Ok. ¿Sí? Por eso te están presionando, por eso tratan de intimidarte. Pero yo te aseguro que a ti ya no te pueden hacer absolutamente nada. A ti no te pueden cobrar un centavo. ¿Qué hacer? Ignóralos. Plántate y dile, ¿sabes qué? ¿Me vas a demandar? Pues demándame, adelante. Yo te invito a que lo hagas. No pueden hacerlo porque, repito, tu obligación como Aval se extinguió cuando él liquidó aquel crédito y ya los créditos que le dieron después ya no son problema tuyo. Pero ahí en el oficio, un oficio que me ha estado mandando... Ah, ellos pueden escribir lo que sea, claro. Ponen artículos donde dice que si por una, al abrirse la línea de crédito queda indefinidamente abierto, no prescribe la... Bajo ninguna circunstancia, no. La ley lo dice muy claramente. El Aval se obliga única y exclusivamente por el crédito que él firmó. Los créditos posteriores ya no tienen nada que ver con el Aval, ¿sí? Tú ya no firmaste después por los demás créditos que le otorgaron, ¿o sí? No, firmé. Para nada. Ellos pueden elaborar papeles con todo lo que tú quieras y gustes, ¿sí? Pero no necesariamente quiere decir que sea cierto lo que plasman en estos documentos, ¿ok? Ok. Yo te lo digo porque tenemos, como el tuyo, que te gusta, quizás unos 300 casos este año, ¿sí? Donde Banco Azteca, a través de sus cobradores, presionan a la persona que fue Aval hace un año, hace dos, hace cinco, no sé, tratando de conseguir por medio de este Aval, que ya no lo es, el pago, ¿sí? Pero nunca lo pueden hacer porque, repito, tú ya no eres Aval. Ellos te van a decir que sí, tú los puedes ignorar, les dices, ¿sabes qué? Pues demándame, no lo van a hacer jamás, ¿ok? Sí, me llegó un oficio de un juzgado. Ajá. ¿Qué? Firmado por un juez. ¿Qué dice el oficio? Dice que es para que me den es como un juicio civil, algo así, que dice que me presente para una audiencia conciliatoria. Ok, perfecto, no vayas, no tienes por qué ir. Los ignoro entonces. Ignóralos, olímpicamente. A ti no te pueden hacer nada. Este tipo de solicitudes para citar a la persona en carácter conciliatorio bajo ninguna circunstancia quieren decir que ya exista un juicio mercantil formal en tu contra, porque si así fuese, ¿sí? Te hubiese llegado ya tu cédula de notificación compuesta por que te gusta unas 80 hojas tamaño oficio, donde se ingresan también, se adjuntan ahí los elementos probatorios que demuestran que tú fuiste Aval de este crédito que están cobrando. No lo hicieron porque no lo pueden hacer, simplemente quieren asustarte solicitando tu presencia. Comenzó, pero no pueden traerme esa notificación del juicio mercantil. Ah, no, bajo ninguna, no hay ningún juicio mercantil. Ahí te quieren citar en una audiencia conciliatoria donde una persona que trabaja en el juzgado, no necesariamente un juez, va a fungir como árbitro para que las partes lleguen a un acuerdo derivado de este cobro de la deuda, ¿no? Pero tú no tienes obligación alguna, mi consejo es que no acudas, los ignores, no va a pasar absolutamente nada. La deuda no es mucha la cantidad, son 13,000 pesos. Ok. Ahorita con los intereses que supuestamente yo pedí un estado de cuenta en el banco y me lo dieron, aunque yo no me identifiqué con ningún tipo de institución, me dieron los trabajadores un estado de cuenta que ya iba como en 40,000 pesos por los intereses. Claro, sí, por supuesto. He estado escuchando su programa y me he estado informando y he estado tratando de comunicarme con ustedes por si es necesario que yo vaya, por ejemplo, al banco. No, porque mira, al final del día tú no tienes esa obligación, tú no tienes esa necesidad. deja que le cobren al deudor. Tú puedes hacer caso omiso. Al final del día a ti no te van a poder cobrar nada. Ok, entonces me espero por si llega otro aviso de ese juzgado. Claro, claro, lo puedes hacer si gustas y de hecho si quieres nos puedes hacer llegar este documento escaneado para su revisión. Pero ya los hemos visto en el pasado, es una audiencia única y puramente de carácter conciliatorio, donde buscan que las partes involucradas lleguen a un arreglo para el pago de la deuda. Pero en este caso tú no eres una parte involucrada, tú lo fuiste, ya no lo eres, ¿ok? Ok, entonces yo tenía planeado afiliarme con ustedes para que me ayudaran a reducir la deuda y poder pagar en un momento dado que yo viera, porque me asustó una plática de una persona de Guanajuato que habló con ustedes hoy, en uno de los programas grabados en la mañana. Ajá. Le embargaron sus muebles y su casa, le van a notificar para ponerla a la venta por 200,000 pesos. No, no. 200 la casa. Digo, ellos pueden tratar de iniciar el juicio, ¿sí? A su derecho le conviene iniciar el juicio en contra tuya, por ejemplo. Lo pueden hacer, sí, pero ningún juzgado lo va a admitir. Y si lo llegan a admitir, fácilmente cualquier abogado puede desechar el proceso bajo la cuestión de que tú ya no tienes obligación sobre las deudas contraídas posteriormente de esta persona, ¿ok? Entonces la recomendación de ustedes es que me espere. Espera, no pasa nada, vas a ver. Porque ya tienen 6 meses dándome, visitándome y trayéndome documentos y... No, y así van a estar, los cobradores de Banco Azteca son así, pueden estar 1 año o 2 tratando de presionarte. Ya, ahorita ya es un despacho. ¿Sabes cuál es el problema aquí que yo veo? Es que ven que funciona la presión sobre tu persona. ¿Sí? Ven que está funcionando y por eso continúan por esa línea. Tratan de doblegarte. Si tú desde un principio te hubieses plantado firme bajo el sistema de que yo no les voy a pagar nada porque yo no debo y háganle como quieran, así tal cual, hace mucho te hubiesen dejado de molestar. Ahorita hazlo así. Vas a ver que al ver que no funcionan estas estrategias, van a dejar de molestarte y al final del día le van a cobrar a quien deben de cobrarle, ¿ok? Ok, muy bien. Bueno. Pues muchas gracias. No, hombre, un placer y cualquier cosa, aquí estamos a tus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, es que luego los cobradores, ay Dios mío, qué barbaridad, salen con cada cosa. Ya tomarse la molestia, ¿no? De acudir al juzgado para tratar de citar a una persona que ya no tiene obligación con la deuda, ya me parece algo excesivo. Pero volvemos a lo que le decía yo a esta persona, que nos llamó por teléfono amablemente. Lo que pasa es que los cobradores han visto que ha funcionado la presión, ven que se intimida, que se preocupa, que se pone nervioso, quizás incluso que hace algunas promesas de pago y denme chance. Eso hace que el cobrador diga, bueno, pues de aquí soy, porque está funcionando la intimidación y voy a continuar con la misma para sacarle dinero a este señor. A mí no me interesa si es el deudor o no, a mí me interesa recuperar ese dinero, es lo que dicen los cobradores. Ok, tenemos otra llamada telefónica directa aquí a cabina, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Soy Eduardo Escalera y hablo porque tengo aquí un problema con 2 tarjetas. Una es departamental con Liverpool. Ok. Y otra es con Banamex. Perfectamente. ¿Cuánto debes en Liverpool? En Liverpool debo 10,000 pesos. ¿Desde cuándo no pagas? Desde diciembre. Diciembre 2012. Diciembre a la fecha, pues no he podido. El problema es que yo llegué a esta ciudad apenas hace 6 meses y pues no he encontrado trabajo. Claro. Tengo 14 años de que soy cliente de ellos. Ok. Y he tratado de ponerme de acuerdo con el caso de Liverpool y pues no llegamos a ningún arreglo porque ellos quieren que pague lo que debo de los meses atrasados. O sea, me piden 5,000 pesos. No los tengo. Claro, claro, por supuesto. A pesar de que ya tienes bastante tiempo como cliente, no hay ningún trato preferente, ni mucho menos, ¿no? No, y eso pues realmente me ha molestado. Traté de acercarme antes de conocerles a ustedes a una de estas reparadoras que se llama Defensa del Deudor. Pero nosotros somos Defensa del Deudor. Son de ellos para que el trato que ellos me proponen para hacer un arreglo con esa tarjeta y con la de Banamex, ajá, fuera lo más pronto posible. Entonces eso no me dio mucha confianza, estuve investigando en el internet y los encontré ustedes. Ok, nada más para aclarar, nosotros somos Defensa del Deudor, no somos reparadora de crédito. Seguramente te refieres a alguna reparadora más bien. Sí, tipo resuelve tu deuda o algo así, ¿no? Sí, sí, o sea, ellos me propusieron, me refiero a la reparadora, leí el contrato, no me gustó mucho, o sea, sentí que era mucha presión de que ya luego, pues les pagara el convenio que ellos me estaban planteando. Entonces, claro, pues, he estado tratando de hacer las cosas con calma y les encontré a ustedes y perfecto, me parece más congruente lo que ustedes me están asesorando y espero en cuanto se me sea posible poderme pues inscribir para poder tener el asesoramiento legal que ustedes ofrecen por medio de su página. La representación legal más que otra cosa. ¿Y a Banamex cuánto le debes? A Banamex le debo 42,000 pesos y también es una situación que en el caso de Banamex dejé de pagar apenas hace 2 meses y con ellos soy cliente hace 2 años y durante 2 años y medio estuve pagando todo mi adeudo mes con mes y ahora desde hace más de 8 meses les he dicho, bueno, me encuentro en una situación difícil, no tengo trabajo, ¿por qué no me... hacen un convenio en el cual ustedes pues me bloquean, digamos, ya los intereses, que sea una tasa fija, vamos, ¿no? Claro. Y pues no han querido y me he acercado al banco personalmente muchas veces, entonces pues ya he decidido ni contestar sus llamadas ni nada, o sea, simplemente estar tratando de tener la mente tranquila. Eso. Para trabajar y o a ver de qué manera puedo encontrar algo, porque soy un autoempleado y pues en cuanto tenga algún ingreso pues irlo guardando y a lo mejor ver qué hacer, pero mientras no les quiero pagar nada porque mi situación es muy cómo se puede decir, no tengo una seguridad de que 2 o 3 meses las cosas van a mejorar. Claro. No puedo comprometer a nada y si nada más voy a estar pagando lo que piden ellos de lo que el mínimo, pues no voy a lograr nada. De hecho, ya lo he hecho así por más de casi un año con Banamex y sigo igual, sigo debiéndoles más. Entonces, pues no conviene para nada, ¿no? Lo que tú buscas entonces, ya yo por lo que puedo escuchar, eres una persona que ya leyó mucho lo que tenemos en nuestra página, que ya sabe más o menos por dónde va el asunto. Lo que tú buscas es lograr estabilizar tu economía. Obviamente, para lograr eso, pues les vas a tener que dejar de pagar un tiempo, incluso los mínimos a tus acreedores, porque es echar el dinero en saco roto. Y posteriormente, ya que consigas un trabajo o alguna fuente de ingresos fija, o por lo menos constante, comenzar a ahorrar para entonces negociar la liquidación de las deudas, ¿no? Eso es lo que buscas, básicamente. Es lo que busco nada más que pues obviamente me acerco por en línea porque pues sí me interesaría de que o sea, cuál es su recomendación, ¿no? O sea, porque eso es precisamente lo que usted acaba de decir que me interesa y en algún momento negociar algo, una quita o no sé. Sí, claro. Ahorita en este momento no tengo nada, no tengo ninguna seguridad y creo que nada más es estar tirando el dinero. Exacto, lo que tú buscas y definitivamente lo que necesitas es una quita. Porque, pues, un plan personal de pago, si no tienes fuente de ingresos, pues, de todas maneras, no lo vas a poder pagar, ¿no? Sí. ¿Qué te recomiendo? Vas muy bien, sigue por ese camino buscando la tranquilidad, porque para que se pueda resolver un problema tenemos que estar tranquilos, con la mente muy fría y enfocados para que se pueda resolver el mismo, ¿no? Haces bien en cortar la comunicación de momento para que no te estén hostigando con llamadas telefónicas. Haces muy bien al buscar la afiliación con nosotros, porque entonces nosotros vamos a poder manejar esas llamadas por ti para poder gestionar la cobranza, que el acreedor o los acreedores vean que te interesa pagar, ¿sí? Y en su momento, ya que tengas algún ahorro, pues que nosotros podamos comenzar con las negociaciones para darte seguridad en las mismas y el máximo descuento posible. Así tú ya sabes que pase lo que pase, todos los frentes están cubiertos, estás protegido y al final del día, sea como sea, vas a acabar liquidando las deudas. Por ejemplo, en el caso de Liverpool, me dices que la deuda es de 10,000 pesos, ¿no? Sí. Más o menos, ¿ok? Yo calculo que por el tiempo que llevas como cliente de Liverpool, fácilmente esa deuda la podemos estar liquidando en unos meses con unos 4,000 pesos. Y la de Banamex, que es un poco más alta, estamos hablando de más de 40,000 pesos, y llevas apenas 2 años como cliente del banco, pues la vamos a estar liquidando con aproximadamente un 80-85% de descuento. Esto quiere decir que en el orden de los 8 o los 6,000 pesos, estaríamos consiguiendo que tú estés liquidando la deuda con esa cantidad. ¿Qué te parece? Pues suena muy interesante. Sí, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué hacer ahorita, en estos momentos? Primero, busca estabilizar tu economía, busca una fuente de ingresos, primordial que lo hagas, ¿sí? En cuanto te sea posible, afíliate a nuestra organización para que te podamos proteger jurídicamente, ¿sí? Podamos comenzar a manejar estas llamadas telefónicas. Y a partir de ahí, pues ya, comenzar a ir ahorrando poco a poquito, de acuerdo a tu capacidad económica, sin presiones, como las reparadoras de crédito que te están obligando a ahorrar cantidades mensuales que luego resulta imposible. Y en algún momento tú mismo nos vas a decir, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya tengo mi ahorro listo para comenzar a negociar Liverpool, por ejemplo. Y ahí ya nos dejas a nosotros el asunto de la negociación. Te daremos toda la información que tengas que recibir para que puedas liquidar tu cuenta. Y luego, ya que hayas liquidado esa, pues nos vamos con la que sigue, ¿no? Así de sencillo. ¿Qué te parece? Pues Pues me parece muy bien. La otra cosa es que casualmente, por eso también llamo, porque la reparadora a la cual me acerqué, un asesor, me ha estado insistiendo mucho como para que me acerque y me, de hecho me trató de asustar con la nueva reforma que apenas hace unos días hubo en contra, de, digamos, de los deudores, ¿no? La reforma financiera, ¿no? La reforma financiera. Entonces así como que yo dije, bueno, o sea, tiene que haber algo que me di esto, ¿no? O sea, vamos, yo no me niego a pagar, simplemente claro. Ahorita no puedo. Exactamente, ah. Estás bajo el sistema de debo, no niego, pago, pues no tengo, ¿no? Te tienen que esperar. Así es. Entonces, ¿qué hacer? Mira, ignora ya a la reparadora porque al final del día se convierte en un problema como te está pasando en este momento en lugar de una solución. Ignóralos, ya no contestes sus llamadas, ya no contestes sus correos si es que te los envían. Y mejor enfócate en lo que te digo. Primero, estabiliza tu economía. En cuanto te sea posible, que tengas esa capacidad, te afilias para que podamos representarte legalmente ya en forma. Y a partir de ahí, comenzamos a ahorrar para que puedas liquidar tu deuda. ¿Está muy bien? Muy bien. Pues agradezco la llamada. ¿Con quién tengo el gusto? Ángel González, servidor y amigo. Muy bien, Ángel González. Pues ya a tus órdenes, Eduardo Escalera. Y buenas noches. Muy buenas noches. Hasta muy pronto. Pues sí, es que eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Buscar opciones, no caigan luego en la primera, no piensen que es la única opción. Las reparadoras de crédito existen porque desafortunadamente el rubro de los deudores ha crecido de manera formidable y existe un gran negocio ahí. Al final del día el deudor se ha convertido en un negocio. Pero lo que yo les recomiendo es vean, comparen, chequen, lean contratos antes de firmar nada. Y ustedes mismos se van a dar cuenta cuál es la mejor opción para que puedan resolver realmente sus problemas de deudas. Bueno, Sergio Cuevas Macías en el chat de la estación nos dice que su problema es por 13,800 con Bancomer. A Sam's Club no dice, tal vez la deuda que tengo no es tan alta comparada con las demás, pero sí es mucho para él, claro, por supuesto. Siempre el problema es acorde a nuestra capacidad, a que nosotros lo tenemos, ¿no? Dice que apenas se quedó sin trabajo y apenas está comenzando a trabajar. Ya tiene algo fijo para empezar a pagar o hacer un trato. Su pregunta sería, ¿con este monto podría con nuestro apoyo poder liberarse de esa deuda? Sergio Cuevas, no nos pones el monto que ya tienes ahorrado, pero sí, como no, es muy poquito lo que debes, ¿eh? Te podemos ayudar muchísimo para que liquides esa deuda a la brevedad. Miguel XP nos dice que muchas gracias, es un gusto conocernos igualmente. Dice que es algo que al menos da un poco de esperanza, de verdad, que la labor que hacemos es genial, muchas gracias. Tiene un par de créditos hipotecarios con Bancomer en Celaya, Guanajuato, ambos con atraso, uno con más de 16 meses de vencido. Este crédito lo adquirió, nos va a dar detalle primero de este, y dejó de pagar por problemas obviamente financieros. Después el mismo ejecutivo de la hipotecaria le recomendó traspasarlo, pero resultó que fue un engaño, pues hizo el trámite según él, firmando un poder notarial a un tercero, de lo que obtuvo 110 mil pesos. Ahora resulta que el crédito sigue a su nombre. Aquí voy a hacer una pausa para decirles a todos. Si van a hacer un traspaso, tienen que informarle al banco por fuerza. No basta hacer el trámite notarial, no es suficiente. Al banco no le interesa ese trámite externo. Para el banco ustedes van a ser los deudores siempre. Por eso es que si vamos a traspasar un inmueble que nos está financiando, en este caso, por ejemplo, un banco como Bancomer, siempre, siempre, siempre informarle al banco. ¿Sabes qué, banco? Voy a hacer mi traspaso. Me lo tienes que autorizar porque ya no te voy a poder pagar. Y entonces el banco se va a encargar de la gestión para que se pueda realizar este trámite. Y entonces sí, que el deudor ahora sea la persona que está adquiriendo el inmueble mediante este traspaso. Si no lo hacen así, como lo hizo nuestro amigo Miguel XP, vienen los problemas. El banco lo desconoce y el deudor sigue siendo, ante la ley y ante el banco, Miguel XP. Bueno. No hubo traspaso real, obviamente, fue engañado, pero por ingenuo. El tema es que le están exigiendo el pago y le han enviado ya un aviso de demanda. Incluso ha puesto ya etiquetas en esa casa que dicen en proceso de adjudicación. Quiere saber si puede hacer algo al respecto. El tercero que supuestamente le traspasó no hace ningún pago, ni se aparece por ahí. ¿Puede hacer algo? ¿Qué le aconsejamos? Híjole, mi estimado Miguel XP, tu problema ya está muy avanzado realmente. Muy, muy avanzado. Si ya existe una demanda, me gustaría saber si ya la contestaste, si estás llevando ya en tiempo y forma tu defensa por medio de tu abogado. Si no es así, vas a necesitar un abogado a la brevedad, pero ya mismo. No sé, necesito que me digas, Miguel XP, ¿tienes capacidad de ahorro? ¿Sí? ¿Tienes capacidad de ahorro como para que te juntes alguna cantidad fuerte en este año? es importante, no sé cuánto debas, no me lo pones aquí, pero vamos a suponer que de lo que debas te tendrías que juntar a más o menos un 60-70%, ¿sí? En este año. ¿Tienes esa capacidad de ahorro? ¿Te interesa, claro, también quedarte con el inmueble o ya mejor no quieres problemas, prefieres regresarlo? Muy importante, Miguel XP, que me des respuesta para poder darte una mejor asesoría. Me están informando que por cuestiones de tiempo ya no vamos a recibir llamadas telefónicas en vivo, porque hay muchas preguntas en el chat y si no, no nos va a dar tiempo de responder la mayoría. Ya va medio programa y no hemos leído más que dos casos. Entonces ya, mis queridos radioescuchas, la línea telefónica se cierra. Ya no vamos a recibir más llamadas telefónicas esta noche. Nos vamos a enfocar únicamente en el chat. Bueno, me voy a esperar a la respuesta, Miguel XP, para darle seguimiento puntual a tu caso, porque si no me voy a hacer muchas bolas y a ti también te voy a hacer bolas. Dame respuesta del primer caso y ya que tengamos una solución concreta, vamos a ver qué hacemos con el segundo, ¿te parece? Dice Hidrocálida que nos escucha, sí, ya estamos al aire, ¿cómo de que no? Hidrocálida 86. Le interesa saber cuánto debe en Bancoppel, puesto que ya tendrá dinero a finales de junio. Ha tratado de sacar su reporte en Círculo de Crédito, pero le dice que no hay ningún dato sobre ella. Tiene que ir a Bancoppel a saber el motivo. Mi recomendación, mejor llámale por teléfono al Círculo de Crédito, ¿sí? Llama por teléfono al Círculo de Crédito y que ellos te digan qué es lo que está pasando con tu cuenta. ¿Por qué no apareces? Dice Sergio Cuevas, ya lo leímos. A Miguel XP también ya lo leímos. Tengan un poco de paciencia, no es necesario que repitan tanto sus preguntas. Yo las voy a leer todas en la medida de lo posible. Si me lo salto, entonces sí me ponen ahí, oye, me saltaste, ¿qué pasó? Dice Matrix, muy buenas noches, ¿cómo estás? Leoncito 74, ¿cómo estás? Un abrazo, me están comentando. No, pero sí hay audio, ¿no? Según yo. Sí, cómo no, sí hay audio, y muy bueno. Dice Dor 63 que no hay, pero sí hay audio. Banashek dice que tiene una deuda con Banco Azteca, dejó de pagar el 15 de abril apenas. Y su deuda en ese momento era por 23 mil pesos y fracción. Ahora resulta que, ya me lo movieron, denme un segundo. Ahora resulta que les debe un mes después ya 63 mil. Banashek no se niega a pagar, pero no quieren recibir lo que uno puede. ¿Qué le recomendamos hacer? Primero, Banashek, no les creas, tu deuda no ha subido tanto. Digo, el cobrador te va a decir pues lo que te quiera decir con tal de que tú te asustes, te saques de onda y digas, híjole, ya debo mucho, ¿qué voy a hacer? Pero la realidad es que por muy altas tasas de interés que cobre Banco Azteca, que sí son bastante altas, pues en un mes, digo, del 15 de abril a la fecha, de 23 mil, bajo ninguna circunstancia, se va a triplicar, casi cuadruplicar el adeudo, ¿no? Esto es mentira del cobrador, nada más para que tú te asustes y salgas corriendo y pagues lo que puedas. O más bien lo que ellos quieren, porque ni lo que puedes te aceptan. ¿Qué hacer? Estabiliza tu economía, no hay de otra. Ignora a los cobradores por completo. Tienes aproximadamente año y medio para ahorrar esos 23 mil pesos antes de que te demande Banco Azteca. Tienes más o menos año y medio para juntar 23 mil pesos y fracción. Y cuando los tengas, Banashek, nos avisas y con mucho gusto te ayudamos en la negociación. ¿Para qué? Para que se pueda liquidar esa deuda con esa cantidad, que se pueda negociar lo que se refiere a los intereses que se hayan generado desde que dejaste de pagar hasta el momento que tengas tu ahorro. Año y medio, estoy hablando exclusivamente de Banco Azteca, no se confundan. Cada acreedor tiene sus niveles de riesgo y sus tiempos en los que puede llegar a haber una demanda en su contra. Estadísticamente hablando, Banco Azteca demanda más o menos como al año y medio que se dejó de pagar por una cantidad como la que adeuda Banashek, les decía yo al principio del programa. Aquí no vamos a estandarizar nunca las asesorías, tampoco ustedes lo hagan, tampoco estandaricen nuestras respuestas y las traten de llevar a su caso, porque cada caso es diferente en cuanto al monto, en cuanto al tiempo, en cuanto al acreedor, en cuanto al tipo de crédito, ¿sí? No digan, pues como le dijeron año y medio, pues yo me voy a esperar año y medio. No, mejor expongan su caso y con mucho gusto le damos lectura y les damos una asesoría que se apegue, por supuesto, a su caso. Hidrocálida nos ama, hombre, no, hombre, ya nos hizo la noche Hidrocálida. Henry 30, de acuerdo al calendario para ingresar las solicitudes, para aprovechar las promociones que tenemos aquí en defensa del deudor para que liquiden sus deudas, ya ingresó su solicitud, tardará como 2 meses, por otro lado, más o menos, no sabría decirte, eso Henry 30 lo tienes que checar directamente con el área de negociaciones porque es una información que yo no tengo, ¿sí? Necesitas hablar por teléfono, dar los datos de tu negociación y ya el personal del área de negociaciones de defensa del deudor te va a decir más o menos cuánto tiempo se va a llevar tu negociación. Por otro lado, hace algún tiempo ingresó a Global House para adquirir una casa o departamento, pero lo quieren demandar cuando ni siquiera ha adquirido el crédito. Era juntar el 20% y depositarlo en una cuenta de ellos. Ya no pudo, y por eso el motivo de la demanda. ¿Qué puede pasar? Desconozco por completo quién sea Global House, mi estimado Henry 30. No le crean a las empresas que les prometan la luna, el cielo y las estrellas. Investiguen, lean el contrato, y es lo que le voy a pedir a Henry 30. Checa el contrato, ve qué penalizaciones convencionales y no convencionales existen en caso de incumplimiento de tu parte en relación al monto que tenías que ahorrar. Y en base a eso se va a poder ver si te pueden demandar o no. ¿Sí? Pero pues ahí sí, si hay contrato, mi estimado Henry, ¿qué le podemos hacer? Andrés dice que American Express se negó a una propuesta de quita que les hizo. Además quieren que les pague la anualidad cuando la tarjeta ya está cancelada. Bueno, es que es un derecho del acreedor el no aceptar nuestros ofrecimientos, ¿no? Ellos no están obligados. Si no quieren, pues no, y ya. Todo es cuestión de tiempo, mi estimado Andrés. Si ahorita no quieren, posiblemente en un futuro cercano, pues lo van a aceptar. O a lo mejor un futuro no tan cercano, porque es American Express, tardan un poco. Pero tarde o temprano te lo van a aceptar. Todo es cuestión de ser muy pacientes y disciplinados. No te sientas presionado. Y por supuesto no pagues la anualidad. Ya se podrá negociar todo eso en su momento, mi estimado Andrés. Dice, esto es de Miguel XP, ya lo leímos. Sonia Elizabeth, muy buenas noches. Dice Dor63 que no nos puede escuchar, pero sí, seguro eres tú. Vamos a ver rápidamente. No, sí, nos estamos escuchando, ¿cómo de que no? Dice, le dicen que prenda las bocinas. Luz del Carmen, muy buenas noches. Gluglu, le manda saludos a Dors. Hidrocálida le dice que F5, sí, Gluglu. Parece que solamente tú tienes el problema, le dice a Dors, porque sí, sí nos estamos escuchando. Yo estoy escuchando aquí, desde otra computadora. Y se oye perfecto, perfecto, se escucha. Ahí está. Dice Cooler Master, que quisiera ver si lo podemos orientar, ya que anda desesperado. El problema es que tiene unos créditos con Banamex, una tarjeta clásica que debe 15,000, una Costco donde debe 17,000, un crédito de nómina por 15,000 pesos. El crédito de nómina no es un problema, ya que le descuentan 300 a la quincena, pero las tarjetas ya en 5 meses no ha podido bajar mensualidades. Te voy a decir cuál es el enorme, enorme y gigantesco problema, mi estimado Cooler Master. Yo te recomendaría que suspendas pagos para poder negociar las cuentas mediante una quita, un descuento, y así las liquides. El problema es que como Banamex está recibiendo tu nómina, ¿sí? En cuanto tú dejes de pagar a los 2, 3, 4 meses... se van a cobrar de ahí lo de las tarjetas y te van a dejar sin un centavo de tu sueldo. Entonces el primer paso para que se pueda aplicar esta recomendación, mi estimado Cooler Master, es que busques la forma en tu trabajo de que te depositen en otro lado, que te depositen en otro banco o que te paguen con cheque o no sé. El chiste es que no te paguen en Banamex. Eso es el primer paso, mi estimado Cooler Master, porque de otra forma pues no se va a poder hacer nada, porque si ya no puedes pagar las tarjetas y las dejas de pagar, al rato se va a cobrar a lo chino el banco. Entonces ese es el primer paso. Les recuerdo a todos nuestros queridos amigos afiliados a nuestra organización que si ustedes tienen un problema similar, nosotros como sus representantes legales, con el apoyo de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, elaboramos un escrito, una solicitud, nada agresivo ni que pueda meterlos en problemas. Elaboramos una solicitud escrita y firmada por nosotros, solicitándole, valga la redundancia, a su empleador, a la empresa donde laboran, que debido a estas circunstancias atípicas que atraviesan en este momento con el banco y sus problemas para pagar sus cuentas, pues necesitamos que durante un número determinado de meses estos depósitos se hagan en otro lado, ¿sí? La carta, les repito, va firmada por parte de Defensa del Deudor, con el apoyo de nuestros amigos de la PROFEDET, de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, una solicitud muy, muy educada, muy decente, sí, informando y dándole seriedad a esto. Ha funcionado muy bien a muchísimas personas, yo creo que de 10 a 9 personas en sus trabajos les aceptan con este escrito el hacerles el cambio de nómina de manera temporal, por supuesto, en otro banco, ¿sí? Buscamos una estrategia a modo de que no se afecte su entorno laboral, que no tengan problemas en su trabajo, vaya. Por eso no es algo que tengamos que interponer alguna ley o algo más dramático, porque sabemos bien que eso podría afectar en su chamba, ¿no?, el asunto. Por eso es que lo hacemos de esta forma. Les recuerdo que en este momento estamos transmitiendo totalmente en vivo nuestro programa de asesoría legal para el deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la defensa del deudor. Este momento, bueno, eso es lo primero, mi estimado Cooler Master, conseguir que te paguen en otro lado para que no corra riesgo tu nómina, ¿ok? Eso es lo primerísimo. Dice Sergio, ya lo leímos perfectamente. Miguel XP, pues ya le dimos respuesta. Estamos en espera de que me diga qué onda Miguel XP. Carlos 777 dice que le están mandando un documento de orden de embargo de una empresa que ni conoce. Ya se comunicó con la empresa y dicen que como aparece el domicilio, ellos van a proceder al embargo por hasta 3 veces la deuda y que no puede hacer nada porque es la dirección. ¿Cómo los ven? No, no, mira, mi estimado Carlos 777, te están diciendo mentiras. Las deudas son de las personas. Imagínate toda la gente que renta, ¿no? Imagínate unas personas que están rentando un departamento, se hacen de muchas deudas y se van. ¿Le van a dejar al pobre casero el problema? Pues no, así no funciona. Las deudas, por eso, las deudas bancarias, las deudas que adquirimos con tiendas departamentales, las deudas que adquirimos con particulares, ¿sí? Son de las personas y bajo ninguna circunstancia de los lugares, porque si no sería una cuestión pero sumamente injusta para los dueños de estos lugares, ¿no? Incluso si se trata, por ejemplo, de los papás, que vivíamos con los papás, sacamos créditos y luego nos mudamos y no pagamos esos créditos, pues a los papás no les pueden hacer nada. Tampoco a ti, mi estimado Carlos 77, diles, ah, sí, bueno, órale, pues aquí los espero el día que ustedes quieran. Dales el avión bien seguro, bien firme, para que vean que no te van a poder asustar con eso, porque eso es lo que tienes que hacer entender al cobrador, que a ti no te van a intimidar con esas tonterías. Y entonces va a decir el cobrador, chin, pues no funcionó, y entonces, pues ni modo, voy a tener que buscar al deudor. ¿Sí? Así de sencillo. Dice Eli, hombre, muchísimas gracias. Me dice que muchas gracias por existir, muchas gracias por tus comentarios, Eli. Ya se está recuperando y está empezando a juntar para pagar sus deudas de tarjetas. Ya pagó a terceros, felicidades. Y ahora va por las cuentas altas. Perfectamente. Está retrasada con 2 meses de su mensualidad como afiliada. ¿Puede pagar la próxima semana? Espera indicaciones. Sí, sí puedes, Eli, pero hazme un favor. Infórmale al área de pagos, si eres tan amable. pagos@defensadeldeudor.org. pagos@defensadeldeudor.org. Porque aquí yo nada más veo que eres Eli, pero no sé cuál sea tu número de contrato ni nada. Entonces, importantísimo que ahí les pongas. Mi número de contrato es fulano. Mi nombre es Eli XYZ. Y voy a pagar 2 mensualidades que tengo atrasadas el día, tentativamente, por ahí del 20, por decir algo, ¿no? Y a ellos lo van a saber, lo van a tener ahí presente, y así no va a haber ningún problema, mi estimadísima Eli, porque aquí, pues yo, desafortunadamente, no puedo hacer mucho. Es importante que sigamos los protocolos para que podamos darles un muy buen servicio. Y saludos y felicitaciones, por supuesto. Dice Gluglu que ha llamado para preguntar cómo va su negociación, pero le siguen diciendo lo mismo, que tarda aproximadamente 3 meses. ¿Cómo puede saber en qué momento está lista? Gracias. Para eso, mi estimadísima Gluglu, tenemos a su servicio nuestro centro de atención, porque puede llegar a suceder que tengamos algún problemilla por ahí, que no estemos trabajando adecuadamente. Y si algo ha distinguido a Defensa del Deudor a lo largo de estos 4 años, es que nuestro servicio siempre es de una gran calidad para todos ustedes. Siempre nuestro trato para ustedes es de lo más humano. Y aceptando, por supuesto, que podemos equivocarnos, pero siempre con la convicción de que vamos a corregir esos errores. Entonces, Gluglu, manda un correo a nuestros amigos de atención@defensadeldeudor.org, atención@defensadeldeudor.org, de organización, mi estimada Gluglu. Diles, oigan, amigos de atención, me gustaría resolver un problemilla que tengo por ahí en relación a mi negociación. Les das toda la información referente a tu negociación. Y con mucho gusto, nuestra área de atención a clientes va a ver qué está pasando con exactitud con tu negociación, ¿sí? Y vamos a ver por qué esa respuesta repetitiva, que no te resuelve nada, mi estimadísima Gluglu, porque para eso estamos y por eso el servicio que damos es de primer nivel. Les recuerdo a mis queridos radioescuchas, están entrando muchas llamadas. Les recuerdo, por favor, que por cuestiones de tiempo ya no vamos a recibir llamadas telefónicas en este programa en el día de hoy, por supuesto, nada más hoy, porque si no, no nos va a dar tiempo de asesorar a nuestros amigos del chat. Les pido una disculpa y pueden exponer su caso en el chat para darles respuesta. Que ya se va a acabar el programa, quedan 11 minutos de programa nada más. Maccabi, no tienes nada que agradecer. Cooler Master, ya leímos tu caso, ya te dimos respuesta. Patita preocupada. Saludos y magnífico karma a todos. Muchas gracias. Alma María pregunta que si se puede afiliar. Le pareció escuchar en un programa grabado que por ahora no es así. Depende a quién le debas, Alma María. Con algunos acreedores ya tenemos el cupo lleno, ya no tenemos espacio. Con algunos otros acreedores no existe ese problema, te puedes afiliar. Necesitaríamos saber a quién le debes, Alma María. Te dice que está entrecortado el audio. Yo lo escucho súper bien, pero bueno. Esernas DDD, muy buenas noches. Se escucha perfecto, dice Miguel XP, muchas gracias. Rommel, muy buenas noches. Dirigí un correo a la UEAC, a la Unidad de Atención Especializada, solicitando la confirmación del porcentaje. Está autorizado a su deuda CERTEC, y esto contestaron, preguntando si estaba autorizado el descuento que le están ofreciendo los de CERTEC a Rommel, vaya. Estimado cliente, le informamos que hemos recibido su solicitud, sin embargo la información que nos requiere se le puede proporcionar en el siguiente número telefónico. Lo anterior debido a que somos un área de segundo nivel en la unidad de atención especializada a clientes, continuamos a sus órdenes. Por desgracia, Rommel, respuesta típica, no tienen idea de lo que les estás hablando, no saben. El descuento no existe, por lo tanto, no vayas a pagar, por supuesto, es un engaño, nada más te quieren sacar dinero. No vayas a pagar nada. No sé si estés afiliado a nuestra organización. Si estás afiliado, reporta esto al área de negociaciones, ¿sí? Para que nosotros nos pongamos en contacto con el banco y ver si podemos conseguirte un descuento directo. Pero de momento no vayas a pagar. No vayas a pagar porque seguro van a tomar tu pago como un pago parcial y al rato te van a volver a cobrar la deuda. Imagínate nada más. Jesús, hombre, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Sonia Elizabeth dice que está buenísimo el programa. Muchas gracias. Dice Miguel XP que no ha contestado ninguna demanda ni ningún documento. Ahora le interesa más liquidar ese crédito dando la casa en pago, pero resulta que firmó un poder a un tercero y recibió un dinero. Ah, era la parte que no me había quedado bien clara. Fíjate, te iba a preguntar, ¿recibiste el dinero? Sí. No saben qué problema se meta. Le interesa más arreglar el segundo crédito, que es la casa donde vive, y cree que si pudiera ahorrar para pagar, a lo mejor, no ahora, pero sí juntar algunos meses. Necesita tiempo. Bueno, en este caso, Miguel XP, habría que darle una leída al contrato de compra-venta. A ver, ¿a qué te estás obligando, mi estimadísimo Miguel XP? Habría que checar ese contrato, ¿sí?, que firmaste con el otro particular con el que adquirió la casa. Como él no la está pagando y no se dio aviso al banco, existe ahí un conflicto, ¿sí? Ante la ley tú eres el deudor. Para el banco y para la ley tú debes la casa. El contrato privado que celebraron al banco no le interesa. Pero por supuesto le interesa al particular, que supongo yo ya tiene posesión del inmueble. Es un tanto cuanto complicado. Mi consejo, mi estimado Miguel XP, es que consigas un abogado definitivamente. Veas la situación jurídica del inmueble porque tiene 16 meses de atraso. Seguro ya te demandaron, ¿sí? Y con el abogado logres llegar a cancelar este contrato de compra-venta y se pueda pactar alguna forma de pagar lo que el tercero te dio. Porque definitivamente el tercero tampoco está pagando, tampoco tiene dinero para pagar la casa. Bueno, esto en cuanto al primer inmueble. Consigue abogado, vean cómo se encuentra la situación jurídica del inmueble. Vas a invertir en el abogado, ni modo. Los errores cuestan. Debiste haber hecho el trámite de traspaso de manera adecuada. Pero bueno, ya ni hablar. Consigue el abogado, vean cómo está la situación jurídica de la casa y busquen disolver el contrato de compraventa tú y el particular y ver la manera en la que le vas a pagar esos 110 mil pesos. Eso es lo primero. Después, ya que se haya solucionado eso, entonces vemos la manera de que puedas rescatar la casa que habitas. Pero no se puede solucionar un problema sin antes haber solucionado el otro. Y el más grave, porque existe esta deuda, existe este contrato, existe el problema de que tú sigues siendo el deudor, es de la primer casa, ¿sí? Vamos a arreglar ese primero. Ya que se haya solucionado, ya que se haya llegado a un pacto con el comprador en relación a los pagos, cómo se va a realizar el pago del dinero que te dio, ya en base a esa información podemos diseñar un plan, una estrategia para que puedas recuperar, o más bien, para que puedas salvar la casa que habitas actualmente. Eso es lo que hay que hacer de momento. Eso y no otra cosa. A la unidad de atención especializada de clientes o a clientes le llamó Rommel de Santander y la respuesta que le dieron, pues, para variar, no existe ningún tipo de descuento. Cooler Master, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Diego, su problema es por 13 mil pesos en Electra. El asunto es que le hizo favor a un amigo de sacarle un aparato, pero desapareció. Y según Banco Azteca, mañana entra la demanda mercantil. Él ha hablado con ellos para pedir tiempo y para poder encontrar a esa persona para regresar el aparato. No, te lo van a aceptar aunque la encuentres. Mejor recupera el aparato y véndelo. No sabe qué hacer con esa demanda. No te van a demandar, las demandas no se avisan, ¿sí? Se manejan con el mayor sigilo. Si te están avisando que te van a demandar, que ya la tienen lista, es una mentira para que tú te sientas presionado. Si te van a demandar, no te dicen nada, absolutamente nada. El día menos pensado llegan y te notifican, y ahí mismo te embargan. Por eso sé, te puedo decir con total seguridad, que no hay demanda, ¿ok? ¿Qué hacer? Bueno, ni hablar. La deuda es tuya, legalmente es tuya. No pierdas tiempo buscando al amigo. Los errores, le decía yo hace un momento a otro usuario, a otro radioescucha, cuestan. La deuda es tuya, de nadie más. El banco te dio el dinero a ti o te dio el crédito para el aparato a ti. Lo que tú hayas hecho con ese crédito ya es problema tuyo, ¿sí? Literalmente. Busca la manera de ahorrar para que puedas pagar ese crédito de 13 mil pesos. No hay nada más que hacer. Los errores cuestan, por favor. No le saquen créditos a nadie. Dice Carlos 777 que muchas gracias. Hombre, no tienes nada que agradecer. Eli, no tienes nada que agradecer. Esernas DD es afiliado, tiene un crédito hipotecario con Santander por 350 mil pesos. Está atrasado, ya le están exigiendo la totalidad del adeudo. ¿Cuánto tardan en demandar? Según el jurídico del banco, dice que aún no ha iniciado ningún proceso judicial. Que si tiene manera de sustituirlo con un crédito Infonavit suyo de su esposa. ¿Eso se puede? Sí, sí se puede, pero ya hay un atraso. No van a querer hacerlo. ¿Cómo saber? Esernas DDD. Mándanos un correo electrónico una vez al mes. Una vez al mes a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Y nosotros con mucho gusto checamos en los boletines judiciales si ya ha sido demandado o no. Nada más nos pones, por favor, tu número de contrato, tu nombre completo y la entidad federativa, el Estado de la República, vaya, donde se celebró este crédito, y nosotros con mucho gusto te buscamos cada mes en el boletín judicial, vemos si ya salió la demanda en tu contra, y cuando haya salido, pues entonces ya vemos la manera de negociar, no te preocupes, se va a poder negociar, pero algo que sí te voy a anticipar, vele echando muchísimas ganas al ahorro, para que en algún momento durante el juicio se pueda llegar a negociar, ya sea que te regularices y que sigas pagando tus mensualidades, o si logras un ahorro muy bueno, ojalá se pueda, mediante un descuento puedas liquidar tu inmueble, ¿sí? Esas son las opciones, eso es lo que vas a hacer, mi estimado Esernas DDD, y esa es la enorme ventaja que tienes al tener nuestra representación legal. Glu glu, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. No puedes anexar esa cuenta Esernas DDD, porque de momento no tenemos ya capacidad de llevar más casos hipotecarios. Nuestro nivel para poder llevar casos de hipotecas está al máximo. Ahorita no estamos recibiendo ningún caso nuevo, pero es muy pronto, todavía falta para que te demanden, ¿sí? Quizás cuando te demanden ya podamos nosotros absorber esto y nosotros nos encarguemos de llevar todo. Mientras tanto te voy diciendo, no te preocupes, no te preocupes, más bien, ocúpate. Así es como se va a resolver el problema, ocupándote. Vele echando ganas al ahorro, no te distraigas. Nosotros te vamos checando mes a mes en el boletín judicial, vemos cómo está tu situación. En cuanto salga la demanda te avisamos para que ya estés listo y prevenido para cuando te vayan a notificar. Ya estemos adelantados, ¿ok? Mientras tanto, ocúpate, mi estimado Esernas, DD. Dice Willy que le podemos informar qué es eso de afiliarse. Si le debe a un banco, le podemos ayudar. Le debe a Bancoppel. Gracias, excelente programa. La afiliación consiste en que nosotros seríamos tus representantes legales. Nosotros nos encargamos de gestionar las llamadas de cobranza. Te asignamos un número telefónico de emergencia para que lo dejes en casa. Si tú sales, las personas que se queden, si va algún cobrador, reciban apoyo legal en ese momento mediante ese número. Si eres demandado por el acreedor, nosotros nos encargamos de tu representación de principio a fin durante todo el juicio. No importa el estado de la República donde vivas, consiguiéndote un descuento para que logres liquidar, garantizándote que no va a haber ningún embargo de bienes. Si se aplica esta situación del arraigo, también te garantizamos que no te van a arraigar. Y finalmente, si no hay demanda, pues nos encargamos nosotros de negociar la deuda por ti, dándote total seguridad en la negociación y consiguiéndote un excelente descuento. Por desgracia, Willy, de momento para Coppel no hay espacio, no hay lugares. Desafortunadamente tenemos que entender que somos un movimiento social el más importante de ayuda al deudor de todo el país y tenemos cierta capacidad para poder llevar casos, ¿sí? No podemos superar esa capacidad porque entonces vamos a hacer las cosas mal y no vamos a poder dar el servicio que ustedes se merecen. Chequen bien si ustedes quieren afiliarse, si hay espacio, ¿sí? Como movimiento social nuestras cuotas son bajísimas, bajísimas, prácticamente ridículas, porque de esas cuotas subsistimos todos los que formamos parte de Defensa del Deudor. Y gracias a esas cuotas, pues se pagan oficinas, se pagan computadoras, se pagan estos programas de radio, etcétera. Pero son bajísimas. Por eso es que se satura tanto, por eso es que el servicio se llena tan rápidamente. Entonces, si ustedes quieren afiliarse, chequen si hay lugar, y si hay lugar, aprovechen y afíliense. Ese es mi consejo. De momento, Coppel, hay lista de espera. Ah, no, ya ni siquiera hay lista de espera. Había una lista de espera de 9 meses, ya se cerró, porque de plano no hay capacidad para llevar más casos. Hasta nuevo aviso, ¿sí? A lo mejor en un año, año y medio, reabrimos inscripciones con Bancoppel, pero mientras tanto, por desgracia, no hay lugar. Entonces les pido paciencia, chequen bien si hay lugar para su acreedor. Por ejemplo, ¿con quién sí tenemos? Con los bancos grandes, ¿sí? Afortunadamente hay mucha flexibilidad para negociar ahí. Todo se puede llevar de una manera muy cordial y rápida. Por lo tanto, no hay tanto ese problema de que nos vayamos a atrasar con la gente y que no se pueda llegar a dar el servicio adecuado. Con Banamex hay lugar, con Bancomer hay lugar, con Scotiabank hay lugar, con Santander, con Banorte, con ICSE, con todos esos bancos grandes, con Liverpool, con Sears, sí hay lugar. ¿Con quién no tenemos lugar rápidamente? Con FAMSA, con Bancoppel, con Crédito Familiar, con Financiera Independencia, hipotecarios, automotrices, estamos saturadísimos, saturadísimos. No tenemos lugares hasta nuevo aviso. Rommel, la semana pasada envió los datos para afiliarse. Perfecto, Rommel. Si quieres saber cómo va tu afiliación, regálanos una llamada el día de mañana. Pide por el área de afiliaciones y con mucho gusto te van a decir qué pasa con tu afiliación. Hidrocálida 86. Los abogados de esta asociación no trabajan por particular, porque para encontrar el abogado honesto está en chino. No, nuestros abogados trabajan exclusivamente para nosotros, ¿sí? No llevan casos externos. Si les asignamos un abogado, ese abogado se va a enfocar 100% a su situación, a su caso y a ningún otro. Noma DDD, hola. Se estrena con su primer mensaje por este medio. Un saludo y un agradecimiento a Defensa del Deudor por la ayuda. No tienes nada que agradecer. Esernas, estoy a tus órdenes. Noma DDD dice que se ha afiliado hace unas semanas. Duda sobre el número telefónico a proporcionar con los cobradores. Por un lado, le aconsejan que se les diga que el número es de Defensa del Deudor. Por otro lado, le aconsejamos que se los proporcione sin decir que es de Defensa del Deudor, para que se lo tomen sin rezongar, dice. ¿Cuál es la mejor opción? Desde mi punto de vista personal y particular, la segunda. No les digas que es de Defensa del Deudor, porque los cobradores van a decir, no hombre, ¿cómo le vamos a hablar a sus abogados? Nos van a mandar por un tubo y se van a poner un plan muy especial. Tú dáselo y ya, sin dar mayor explicación. Dice, cuando intenta no decir que es Defensa del Deudor, le preguntan que si es de casa o de trabajo. Diles que es una oficina, diles de la oficina, nada más. Sobre la dirección de Defensa del Deudor, le aconsejamos ir a la sucursal a realizar el cambio. Sí, esa es otra ventaja de estar afiliados, ¿eh? Pueden dar nuestra dirección legal para que si hay un requerimiento judicial en su contra, nos llegue a nosotros. E incluso hasta los de los cobradores nos llegan a nosotros, ¿eh? Es una maravilla. Noma DDD, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Cualquier duda, te puedes comunicar a nuestras oficinas, en los horarios de atención, por supuesto, y podemos aclarar todas tus dudas. Miguel XP, no tienes nada que agradecer. Dice, pero dime si ahora, antes de que pase más tiempo, puede hacer algo con su segundo crédito. Siempre se puede hacer algo, pero es imposible, te vas a estar tropezando con un problema y con otro. Mi consejo, definitivo, soluciona primero el problema grande y luego solucionamos el segundo. ¿Por qué? Porque si te demanda el que te compró la casa, te vas a meter en un lío porque te va a embargar ese cuate, pero directamente todo lo que tengas dentro de tu casa y te va a dejar peor. Mi consejo, primero solucionarlo de manera cordial, conciliar con el que te compró la casa y después, ya que hayas solucionado ese problema, ya, nos enfocamos en el segundo. Siempre se va a poder llegar a un acuerdo, Miguel XP, incluso con demanda de por medio. Pero los problemas se tienen que solucionar en orden. Si no, te repito, nos vamos a estar tropezando y no vamos a solucionar ni uno ni otro. Diego, no tienes nada que agradecer. Romel, hombre, no tienes nada que agradecer. Un placer. Esernas DDD está trabajando en el ahorro. Perfecto. Serge, ¿qué tal? Bluestock, que si puede agregar otra deuda a su contrato de afiliación. Claro que sí, Bluestock. Comunícate mañana a nuestro área de afiliaciones con mucho gusto. Uno de nuestros ejecutivos te va a ayudar a que puedas anexar esa cuenta a tu contrato. Y ahora sí, 10 de la noche con 4 minutos. Hoy, 28 de mayo del año 2013. Para mí ha sido un verdadero placer y un gusto el haber estado con todos ustedes. Les mando un saludo muy afectuoso. Muchas gracias por habernos escuchado. Y los espero, ya lo saben ustedes, el próximo jueves. El último programa de mayo, tenemos programa doble, por cierto, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, próximo jueves. Deudas, dudas y soluciones totalmente en vivo. El único programa de asesoría legal para que ustedes puedan recibir una asesoría, pero exclusivísima a su caso, apegada a su situación particular. Y de esta forma, sí y sí, puedan resolver sus problemas de deudas, hombre, un placer, cuídense mucho, un abrazo, Miguel XP, enfócate primero en esa, si no hay de otra. No tiene caso que te afilies ahorita, no te afilies ahorita porque te decía yo, no tenemos lugar para llevar hipotecarios de momento ya. Estamos saturadísimos, posiblemente los hipotecarios en 6-8 meses podamos abrir algunos lugares para afiliarlos. De momento no hay forma. Espérate mejor, trata de resolver esto primero, ¿sí? Lo de tu primer casa y luego ya vemos cómo nos aventamos el paquete con la segunda. Alma María, hombre, muchas gracias. Y ahora sí, yo me despido. Cuídense mucho. Los espero por aquí el próximo jueves, 3 de la tarde y 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Descansen, duerman bien y hasta el próximo jueves.